Hola, buenas tardes. Esto es Radio V de Vivienda. Emitimos unas cuantas veces, pero ahora estamos en directo el 1 de marzo de 2009 y este programa, por deferencia a la Asamblea de Madrid, que tienen la manifestación el próximo 14, lo haremos, lo procuraremos hacer en castellano. Podríamos hacerlo en gallego y en vasco por la cosa de la fecha señalada y tal, pero bueno, vamos a hacerlo en castellano y sobre todo eso, mucho ánimo para la manifestación del 1 de marzo en Madrid, en Sol, a las 6, que también... El 14 de marzo, perdón, que al 1 de marzo ya no llegáis. El 14 de marzo en la Plaza Sol, en la Puerta del Sol. Y luego en la Plaza de Alderdi Eder, o en los jardines, que tampoco es plaza, jardines de Alderdi Eder, en Donosti también el 14 de marzo. Donosti en Hiriburua. Esto, si lo dice Marcos, es que es así. Amén. Bueno, iba a empezar en catalán, suerte que me he dado cuenta. No, catalán no. Pues nada, estamos aquí hoy, somos seis, estamos un poco apretados. Estamos aquí Paco, que está comiendo, que aproveche Paco. Gracias, muchas gracias. La Clara. Hola, ¿qué tal? Daniele. Hola. Es que Daniele no tiene micro ni auriculares. Daniele es el director. Vale. Está aquí el Marcos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Y tenemos aquí, perdón, sí, a Marco, a Max. Hola, Max. Max es la persona a la que entrevistaremos esta tarde sobre una exposición que ha montado en el Museo de Historia de Barcelona que se llama Barracas. Recordaros que esto es V de Vivienda, Radio V de Vivienda. Pertenecemos a la Asamblea de V de Vivienda, que se reúne los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Magdalenas. Tenemos creados ahora grupos de trabajo y una asamblea plenaria una vez al mes. Si queréis intervenir en directo, el teléfono es el 93-359-4900, 359-4900, y bueno, empezamos. Radio. Ahora, a ver, Daniele. ¿Sí? ¿Sí? Hola, prueba. De puta ahora madre. Sí. Oye, yo tengo una queja. Dime. Intenté una vez llamar en directo y nadie me contestó. ¿Qué día es que era? Si ahora llamo, ¿alguien me contesta? Nosotros. Llama, sal fuera y llama. Bueno, ahora sal fuera, es un poco... Vale, la próxima semana, dentro de dos semanas intentaré, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale. Recordad que esto se está emitiendo el 1 de marzo en directo, pero se reemite y luego, evidentemente, si lo oís en un podcast o lo oís en internet, pues no llaméis, que no estamos. Y bueno, también recordaros esto, que nuestra web es radiovdevivienda.blogspot.com y nuestro correo radiovdevivienda@gmail.com. Escoltant Ràdio V de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you Bueno, pues empezamos con el bloque de noticias. Hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas y empiezo yo comentando un par de cosas que he visto por internet. Bueno, un par no, unas cuantas. una que es diferenciada y hace referencia al hecho de que nosotros hablábamos siempre de Andalucía y de la costa de Levante como las zonas con mayor índice de construcción del Estado español, y parece ser que no. El 46,5% de la costa catalana está urbanizada y este es el mayor índice de todo el litoral español, según denuncia Greenpeace en su último informe. O sea que nos llevamos la palma. Y sin saberlo, ahí estamos. O sea que Costa Levantina están bastante mejor que nosotros sin saberlo. Resulta que Cataluña tiene 261.000 pisos construidos en la costa y Murcia y Valencia sumadas suman solo 234.000. Toda la costa catalana es cemento y ladrillo y hemos tenido suerte de que llegara el fin de fiesta, o sea, el fin de la burbuja inmobiliaria, porque ya se estaba atacando a los Pirineos. Y realmente a los Pirineos actualmente, pues todo lo que sería las zonas cercanas a pistas de esquí están bastante urbanizadas hoy en día. Así que bueno, esto sería la primera noticia que os quería comentar. No sé cómo qué os ha parecido, pero vaya, yo cuando lo leí me supo bastante mal el tema, ¿no? Parece que en Cataluña no queríamos ver lo que teníamos delante y siempre miramos hacia el sur y el problema lo tenemos en casa. Bueno, toda España es Marbella y toda Cataluña también es Marbella, ¿no? Parece. No, yo quiero añadir un dato que me ha hecho flipar, es que entre el 85 y el 2005 en Cataluña se ha construido una vivienda unifamiliar cada 4 minutos. ¿Qué dices? ¿Cada 4 minutos? Dios, qué rapidez. Yo no grandes, tengo ninguna. Grandes arquitectos, grandes constructores. Eso es eficiencia, Jolín. Bueno, pues esto era el primer apunte que quería hacer. Olibak eta frutak eta laliren kioskoan kasetetak azetan azokagona azoan jende guztia gotzen da elkar irie ikendo aiako arreja mundari biraiun errihan azoka eguna azo euri jaldadia plazan. Bueno, y el segundo apunte que quería haceros son una serie de declaraciones que he sacado de BurbuWiki. Es una web bastante buena, muy divertida, porque aparece todo el antes y el después del mundo inmobiliario y del sistema económico español, cosa que va bien leer, ¿no? Habría que pasarle ciertas declaraciones a cierta gente para que supieran lo que están diciendo y lo que habían dicho en su momento. Así, por ejemplo, tenemos que Emilio Botín en el 2003 decía que no existe burbuja inmobiliaria en España. Rodrigo Rato en el 2006 decía que era un buen momento no solo para endeudarse, sino para sanear. Esto es que la verdad no lo entiendo muy bien. ¿Sanear es blanquear? Pues quizás era eso lo que quería decir. También. Esperanza Aguirre decía que consideraba nocivo hacer público su patrimonio. Nocivo. Esta es buena. También había quien decía que Colonial es una inversión muy segura. Zaplana decía, no tenemos que especular. No tenemos. Rafael del Pino, que es de Ferrovial, decía que tenemos la conciencia tranquila, hemos hecho lo que nos ha dicho la CNMV. Claro. Así está Ferrovial ahora mismo. Y bueno, y así perlitas hay unas cuantas, ¿no? Tenemos también Ángel Gurría de la OCDE que decía que en España no hay burbuja especulativa y que el aterrizaje de la vivienda será suave. Es que encima nos chotean, ¿eh? No, es toda la baraja, si lo buscáis en Google, es buscando baraja inmobiliaria o BurbuWiki o las dos cosas a la vez, ya veréis cómo está realmente bien, porque es que está toda la baraja cubierta, o sea, sí, son 40 fotos con cita y bueno. Y en algunas pone fecha y, por ejemplo, es que hay una que hay que comentarla porque Miguel Blesa, que es el presidente de Caja Madrid, decía el 13 de mayo de 2007 que no hay morosidad ni en promotoras inmobiliarias ni en particulares. Esto hace realmente muy poco, no hace ni 2 años que lo decía y ahora mismo tenemos los índices de morosidad muy disparados. Pero bueno, yo que digan esto ya me parece bien. Porque va en su onda, ¿no? Están en su propia burbuja, claro, yo diría. Lo realmente triste sería que la gente se lo creyera. Yeah. El problema es que durante ese tiempo la gente se lo ha ido creyendo. Ha dejado de creérselo, yo creo que hace 3 meses. Pero lo tremendo es que además han dicho todo esto y entonces coló y ahora nadie recuerda lo que han dicho, ¿no? O sea, quiero decir, es muy fuerte porque no hace tanto tiempo y toda la economía y absolutamente todo pues estribaba en basar, o sea, se basaba en creerles En creerles esta milonga, ¿no? Bueno, y este es un poco como el Ministerio de la Verdad, ¿no? De 1984, que a base de repetir mil veces la misma mentira se convierte en verdad. Sí, sí, lo han intentado. A base de hacerlo repetirla cada cuatro minutos, porque igual que se construía cada cuatro minutos nos decían que... Que España va bien. Que España va bien, que alguien ha destinado el dinero, que un piso es una inversión para toda la vida, que nunca bajan... Sí. Ya se ha construido una vivienda, ¿eh? Desde que empezamos. Daniel se ha construido una vivienda. Ahora se ha construido una plaza de parking en este rato. Si miramos por la ventana del estudio podemos ver cómo están creciendo. Sí, sí, sí. Como setas, como bullets. Bueno, pues eso, recordamos eso, Burbu Wiki. ¿Podemos Burbu Wiki. Canción? Como queráis, ¿eh? Claro. ¿La tienes preparada? ¿Sí? Podemos poner una de Ariel Rot, así muy de, bueno, muy castizo, que se llama Dos de Corazones, que tiene que ver con la baraja. Corazones. Un, dos, tres. Acordate de esas noches y esos días. Por la mesa desfilaban los millones. Yo jugaba como un loco y te quería. Nuestra carta favorita era el dos de corazones. La camisa, estuve a punto de perder los pantalones. Una última mano en la cornisa para que me salió el dos de corazones. Tuve un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche de locura apostando por el dos de corazones. Secuaces de la truca quieren darle de comer a los leones. Del encargo el sendero se bifurca, ya no sale más el dos de corazones. Ya vino a tomarme las medidas el tipo que fabrica los cajones con su mazo de cartas repetidas, ya que todas son el dos de corazones. Tuve un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche de locura apostando por el dos de corazones. Podría ponerme de rodillas, rogarte que no me abandones. Aunque no eres ninguna maravilla, me lo juego todo al dos de corazones. Constitución Española de 1978, artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una hipoteca indigna y denigrante. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización de los créditos de acuerdo con el interés general para impedir las subprimes. Bueno, pues esta es un poco la relectura que hace de la Constitución el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, que se llama José Manuel Galindo, que hace poquito nos dio una frase que sería digna de la baraja de cartas que nos comentaba antes Cristina. Y es que ha asegurado que, según la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, por lo que no dar crédito a demandantes solventes de hipotecas es anticonstitucional.

estos momentos estás escuchando la radio V de Vivienda, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Desde acá, desde La Pampa, desde Argentina, desde Buenos Aires, recibo un caluroso saludo y abrazo de todos los argentinos. Que les vaya lindo. Chao, locos. ...4,5 millones de viviendas vacías... récord europeo... ...10 millones de personas... sin derecho a alojamiento... la edad de emancipación... más alta de Europa... No es un problema de viviendas, es un problema de derechos. Si sigues sin casa, toma las calles. Si dependes de un banco para pagar una hipoteca, te conviertes en un esclavo. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. No más dinero público para los especuladores. Manifestación por el alquiler social universal. Madrid, 14 de marzo, 2009, 18 horas, Puerta del Sol, V de Vivienda. Bueno, atenció a la notícia que ara us explicaré. Bueno, l'Ajuntament de Barcelona ha creat una finestra única per a la vivenda. Vaya, lo siento, es la difunción. Tenía que decirlo en castellano. Perdón, Madrid. Bueno, es una noticia sobre el Ayuntamiento de Barcelona y lo que ha puesto en marcha recientemente, y es que es un consorcio de la habitacha o consorcio de la vivienda, en el cual actuará como ventana para y que canalizará solamente las... ¿Como ventana o ventanilla? Como ventanilla. Estoy traduciendo al catalán. Como único canalizador de las solicitudes de pisos, de protección oficial, de para jóvenes y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, básicamente es eso, que el ayuntamiento ha puesto en funcionamiento esto, que el alcalde, pues, se echa flores él solo, diciendo que, bueno, es curioso porque también... ¿Pero qué horario tiene? ¿Podríamos ir así en grupo? Podemos ir todos a la vez y colapsarlos. Me parece que, bueno, no pone nada el horario, pero estaría bien. Me parece que se colapsarían incluso yendo de uno. Pero a este tipo de ventanillas... Un pausa para el café. Al difundirlo creo que la hemos cagado. Pero bueno. ¿Cuándo es? Como no nos oye nadie. ¿Cuándo es? ¿El qué? ¿Cuándo es? ¿Qué, pero la ventanilla esta? No, es que no pone nada de ventanilla. ¿Ves? Dice que el ayuntamiento ha puesto... ¿Estás difundiendo? Una finestreta única es una ventanilla única. Va, que luego la gente no va a tomar en serio. Pero se referirá que le han dado un cargo a alguien que hace... No. Que se está vasallando. Que el ayuntamiento, ¿vale?, ha creado el consorci de l'habitatge. La conchorcha. Que es eso, es un consorcio, lo que viene a ser un consorcio, ¿vale? Pues eso, que será como único estamento, ¿no? Donde ya los sorteos se eliminan. Yo tengo... Y entonces, para acceder a una vivienda de protección oficial, ya sea, bueno, para todo tipo de edades, incluso también la bolsa de jóvenes de la vivienda para jóvenes, vivienda protegida y social, yo creo que aquí esto faltaría las comillas... Ayudas para la rehabilitación y el alquiler. A más, es que eso no lo he dicho a antes. A más. O sea, que han cambiado de nombre a la oficina de habitatge. Això mateix. Fantàstic, esto es aparte, creo, ¿eh? Esto es aparte. Que han duplicado las oficinas cambiándole de nombre. Me voy a poner en rollo rapero ahora. Que no, esto creo que es aparte. Por aparte de lo que mola es que dice el rey este, el rey negro, el Baltasar, que dice que... A ver. Que no es el reino. Yo es que no voy a leer más noticias si no las tengo memorizadas, ¿eh? Porque. Aclaramos a los oyentes que Baltasar es el conseller de vivienda de aquí. De, jolín, pues que igual no lo saben. Esto de Baltasar igual le suena a sueco. Sí, hombre, sí. No, gente, el francés Baltasar, eso. Efe. Que ha calificado de hecho histórico la creación del consorcio en un momento en que la demanda de vivienda protegida es más elevada que nunca y en un sector privado que la construcción ya está parada, ¿no? Hostia, es que está bien, ¿no? Después de haber estado un tiempo haciéndoles la pelota y a ver si podían sacar a mercado todo lo que no vendían, pues ahora son ellos, ¿no? O sea, ahora no sortean, ahora es directamente a dedo. Yo tengo información sobre esto, porque mi madre se ha apuntado. Cuéntanoslo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Pero cómo lo ha descubierto que había este consorcio? Seguro que escucha Radio Bronca. Recibió una carta en casa en la que se le avisaba que se creaba la finestreta única. No sé por qué ella la ha recibido y el resto de la población no. Pero la cuestión es que ella ha recibido la carta. Así que se informó, llamó al 010... miró en internet y le dijeron que, bueno, le dijeron en el 010 que se tenía que apuntar por internet, pero internet estaba totalmente colapsado. Intentaba hacer la primera hoja y apuntar su DNI y pum, cada 2x3 se colgaba la página. Así que llamó y pidió hora y fue a la calle Valencia, donde le dijeron que necesitaban una hoja del registro de la propiedad conforme ella no tenía propiedades y una vez tuviera eso ya la podían apuntar. Y ahí está, y ahí has apuntado. Creo que es la única persona, así que dentro de poco mi madre tendrá un piso de protección oficial. Sí, es verdad. Y bueno, lo que también mola de la noticia que sale aquí es que, bueno, nuestro amigo Jorge, nuestro amigo Jordi Hereu, es que dice que además el alcalde ha manifestado la seva satisfacción por la creada del consorcio tal y cual, y luego dice también ha advertido de forma contundente que no permitirá ni un solo piso protegido quede vacío porque los bancos no otorguen créditos a los inquilinos. Ya, claro. O sea, que se va a ocupar él personalmente. Que de se cumpla el derecho constitucional del derecho a la hipoteca. Hombre fuerte, por fin el hombre fuerte. Como dirían en catalán, quinaba, ráquete. Y luego diría que lucharía, bueno, dice, por lo que hace al moving, al asentamiento inmobiliario, Hereu ha afirmado que combaterá, o sea, es el nuevo Supervivienda, combatirá contra este fenómeno. Que pone aquí, va de debo, no sur gratis, sí. Que va en serio, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema también de las VPOs es que ahora, bueno, al necesitar cierto número de ingresos para que te puedan conceder la hipoteca para poder acceder a la VPO, ya no son VPOs que vayan para las clases más bajas o la gente que más lo necesite, sino que estamos llegando a una franja de sueldos medianos, que un poco más de 1000 euristas, porque si no es imposible que te den una hipoteca para pagar ese mismo piso, así que alguna solución. 1000 eurizados. Pero bueno, la cuestión ahora es que bueno, esto sí será una lista, ¿no? Ahora, ¿cómo se asignarán? Bueno, supongo que por rentas y tal. Lo que está muy bien de esta lista es que, como claro, empiezas para menores de 35 años y al paso que vas consigues uno de mayores de 65. Claro, hay un de 35 a 65 que, bueno, están los pisos de protección oficial, ¿tendrán derecho o no? Tendrán derecho, pero a ver si eso sí les concede a alguien. Si es de compra, lo tienen bastante negro. Al final habrá un bloque de pisos que todos el apellido será Hereu o parecido, ¿no? Sí. Y ya, uy, qué sospechoso, ¿no? Bueno, salvo la madre de la Cristina. Eso es. ¿Hablas, Paco? Estaba por poner una canción de Señor Mostaza que se llama Ahora Comprendo Bien, porque como lo has explicado, vamos, que se entiende perfectamente. Pero me habéis puesto nervioso. Es que es una noticia como para ponerse nervioso, porque oír que ya no va a haber sorteos, bueno, es que no hay ya. Ni lo que no hay, en fin, no hay vergüenza. Entonces, ¿pones la canción? Ponemos la de Señor Mostaza. Venga. Pues vale. Vamos. Ahora comprendo bien que no puedas soportarme, que no puedas aguantarme más. Ahora comprendo bien que ya nunca sonrías, tu mano está tan fría y yo ahora comprendo bien Yo soy todo lo que tienes, tendrás que acostumbrarte. Ahora comprendo bien. Tu mirada asesina, yo no puedo soportar tu eterno egocentrismo, tu vuelta de todismo. Y yo ahora comprendo bien. Pero soy todo lo que tienes, tendrás que acostumbrarte. Ahora comprendo bien. A veces no eres tú, a veces no soy yo, a veces no somos ninguno de nosotros dos. A veces no eres tú, a veces no soy yo, a veces no somos ninguno de nosotros dos. Troncos, estáis escuchando Radio V de Vivienda. ¡Qué genio me mola! Bueno, pues vamos con otra noticia y es la relacionada con la asamblea de afectados por las hipotecas. Como posiblemente algunos habréis oído por... Bueno, hasta en la tele sacaron un trocito. Pues bueno, V de Vivienda ha participado en la gestación, digamos, de una asamblea de hipoteca de afectados por las hipotecas aquí en Barcelona y en Terrassa. Se hicieron dos reuniones el domingo pasado y habrá una siguiente reunión el 8 de marzo, una segunda asamblea de afectados por las hipotecas imposibles de pagar. Esto, a ver, tiene relación con ahorcados por hipoteahorcados.blogspot.com o anticrisis.es, que es la asamblea de Madrid, donde que ya prácticamente hace un año que funciona y que va creciendo, y aquí pues se está implementando esta asamblea. De lo que se trata es de que sean los propios afectados los que gestionen su actividad, sus protestas y sus exigencias. Y entonces, bueno, pues ahí tenéis en afectadosporlahipoteca.blogspot.com, pues os podéis informar. Estuvimos la semana pasada y el pasado domingo, pues más de 70 familias constituyeron en Barcelona esta asamblea. En la reunión se constató que hay miles de familias en situaciones dramáticas, resumo, la administración no está promoviendo ninguna solución y las personas hipotecadas no niegan su parte de responsabilidad, pero denuncian que los bancos tienen una responsabilidad igual o mayor. Oyendo casos particulares, porque de lo que se trataba en esa asamblea sobre todo era de conocer a los afectados y sus casos, oíamos cosas que eran realmente, pero de juzgado, lo que se suele decir de juzgado de guardia. Desde V de Vivienda, evidentemente, desde el primer día estamos abogando por el alquiler y sobre todo por el no encadenarse de por vida con la excusa o por causa de la vivienda. Pero eso no quita de que también estamos por el derecho a la vivienda. Entonces, claro, estamos hablando de se calcula un mínimo de 7.000 familias que van a ser embargadas en los próximos meses. Y entonces lo que de esa reunión también se habla de... O sea, estamos digamos apoyando esas asambleas para que actúen políticamente y consigamos algo en función del derecho, o sea, en pro del derecho a vivienda. Dentro de las soluciones, ya voy cerrando el bloque, dentro de las soluciones que son posibles, se están aplicando en otros lugares y son justas, se plantea parar los desahucios y garantizar a los afectados el acceso a la justicia gratuita, que, bueno, de esto también podríamos hablar largo y tendido, lo de la justicia gratuita, lo que se lleva a hacer. En segundo lugar, regular la dación en pago, que este país es así de república ladrillera y no está regulado, cuando lo están en muchísimos otros países. Y luego la conversión del parque de viviendas hipotecadas en un parque público de alquiler social. O sea, digamos, hacer que quienes no puedan pagar la hipoteca, pues se mantengan como inquilinos de un parque de viviendas, pues digamos, controlado y gestionado por el Estado. Y bien, la próxima asamblea, ya digo, domingo 8 de marzo a las 4 de la tarde, el domingo, en la calle Vista Alegre 15, en el Raval. Y bueno, acabo con esto el bloque. ¿Tenéis alguna noticia más, algún comentario? Nada que decir. Lurraldea Mongolia eta barbakoa jana. Arrezien irian barna. Repeliemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Bueno, vamos a dar paso ya a la entrevista de hoy en V de Vivendas. Hoy tenemos con nosotros a uno de los comisarios de la exposición de Barracas.cat, que se está celebrando, bueno, que se está llevando a cabo en el Museo de Historia de Barcelona. Y tenemos con nosotros a Max Díaz, que además es del grupo Pasapas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Bueno, para empezar, explícanos un poco, pues, cómo nació el porqué de esta exposición y un poco, bueno, del grupo Pasapas, que del cual eres miembro. Bueno, la exposición se llama Barracas, la ciudad informal, y el proyecto nace, bueno, el Museo de Historia de la Ciudad se enteró que estábamos realizando un estudio, un grupo de amigos de la universidad, un grupo de historiadores y antropólogos, que decidimos, pues bueno, empezar esta investigación porque veíamos que no existía un estudio global de lo que había significado, el barraquismo en la ciudad de Barcelona. No se había hecho un estudio así global, existían estudios puntuales, pero no una cosa así global. Y esto lo empezamos en el 2004, un grupo de historiadores, antropólogos y geógrafos, con la coordinación de Merced Atje y Cristina Lerrea de la Universidad de Barcelona. Pero bueno, estamos desvinculados de la universidad en el sentido que nosotros tiramos adelante este estudio pues por nuestra cuenta. Y nos dio su apoyo el IPEC, el Inventario del Patrimonio Etnológico de Cataluña. Y a partir de ahí, pues bueno, se inició este estudio, que constaba, pues por una parte, con un proceso de documentación. Iniciamos todo un proceso de ir recabando información, todos los documentos que hicieran referencia al barraquismo de Barcelona ciudad. Nosotros ya acotamos, nos propusimos estudiar el barraquismo en Barcelona ciudad. Más allá de eso, no, porque si no, no terminamos nunca. Y después hicimos una parte de trabajo de campo que consistió en entrevistar a gente que vivió en tres núcleos de barracas de la ciudad, que eran La Perona, el núcleo de La Perona, el núcleo del Carmelo y de Can Valero en Montjuïc. Y a partir de ahí el Museo de Historia de la Ciudad en el 2007 toma nota de este estudio y nos propone hacer esta exposición. Muy bien. Y ya metiéndonos en los contenidos de esta exposición, pues ¿cómo se empiezan a formar las primeras barracas? A principio de siglo, ¿no? Sí, incluso a finales ya del 19 ya existía un pequeño núcleo en el campo de la Bota, o en la barriada de Pekín, Parece ser, según las informaciones que hemos recabado, que procede el nombre pues de un grupo de pescadores filipinos que se asientan allí en torno a 1870, y de ahí le viene el nombre de la barrera de Pekín. Lo que pasa que en otras épocas ya se había detectado con anterioridad, por ejemplo, después del 1714 en la Barceloneta, Mercè Tatjer, que ya lo muestra en su tesis doctoral sobre el barrio de la Barceloneta, ella había detectado, por ejemplo, ya un núcleo de barracas que se forma a raíz de cuando entran las tropas de Felipe V en Barcelona y arrasan el barrio de la Ribera. Se forma, la gente que vivía en ese barrio, algunos de ellos, se van hacia la zona de la Barceloneta, cerca de lo que sería la estación de Francia, ¿sí? Y ahí ya se habían formado algunos pequeños núcleos de barracas, o sea que también es una cosa que es atemporal, va más allá de la propia cronología esta que nosotros marcamos. Nosotros nos centramos en el siglo XX porque el fenómeno toma unas dimensiones sin precedentes, ¿no? Y se llegan a formar verdaderos barrios, es eso lo que nos interesa, ¿no? El hecho de que se formen verdaderos barrios, propiamente en Barcelona. Sí, que de hecho, bueno, cuando empiezan a llegar la gran inmigración a Cataluña es en los años 40. Hay una primera oleada migratoria en el primer tercio del siglo y después, posguerra civil, ya hay otra segunda gran oleada, la segunda gran oleada migratoria. O sea que coincide con las exposiciones, ¿no? Con la construcción de la primera y de la segunda, las dos oleadas. Con la segunda, básicamente. Con la segunda. La primera es de finales del 19, el 1889, creo. Sí. Y la segunda es de 1929. La primera oleada, sí, corresponde básicamente a eso. Justo es cuando se inicia la construcción del metro en la ciudad, el recinto ferial de la exposición, uh-huh. Y eso atrae mucha mano de obra. Entonces ahí ya se empiezan a generar grandes núcleos, por ejemplo, en Montjuïc, ¿no? Ahí están las primeras grandes áreas de concentración. Allí también, bueno, nosotros lo que marcamos en la exposición son esos precedentes, ¿no? Lo que marcaría un poco también los barrios de pescadores en el litoral o, por ejemplo, la gente que vivía en los trabajadores de las canteras de Montjuïc, ¿no? Serían como los primeros. Bueno, es lo de la ciudad de los prodigios, ¿no? De Mendoza, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo empiezan a llegar la inmigración de los años 40? ¿Cómo empieza a llegar a Barcelona? Bueno, viene atraída básicamente por la posibilidad de trabajo. En un principio, pues, son focos industriales, no tanto Barcelona como Madrid o Bilbao. Y la gente que, bueno, se había empobrecido, que tenía ganas de... que quería empezar una nueva vida o ver si en estas grandes ciudades podía progresar, por así decirlo, ¿no? Pues se animan a venir o se lanzan a la aventura, ¿no? Yo fui a la exposición, algo que me resultó curioso también es como... que vienen en tren, mucho sobre todo de la inmigración del sur, viene el tren, el sevillano, que le llaman, y todo eso. Luego hay un personaje que cuando llegan a Barcelona, el personaje que se encuentran aquí cuando van a bajar. ¿Sabes? El grabado. El grabado. El grabado, es un mito el grabado, porque es un mito y se ve que era una persona real, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta al entrevistar a tanta gente. Y después, otra gente que no tenía vinculación con el tema de las barracas, pero que también nos ha hablado del grabado, ¿no? O sea, que se ve que era una figura un poco, también acabó siendo como el lobo, ¿no? Que viene el lobo, nos comenta, sí, sí. Algunos barraquistas. ¿Quién es el grabado? Yo no lo recuerdo, este personaje. Se ve que era un guardia urbano, no sabemos si era... ¿Pero el grabado era el nombre de esta persona o era...? Dicen que le llaman el grabado porque tenía así la cara como toda moteada por la viruela o lo que fuera, y de ahí le venía el nombre del grabado. Pero este tipo intervenía en toda la ciudad, por lo que hemos visto, o sea, desde y más allá de la ciudad, ¿no? Porque gente del Hospitalet o gente de Badalona o de San Adrià, que nos habla del mismo grabado, ¿no? Y no solo intervenía en lo que es los barrios de barracas, sino también, por ejemplo, en venta ambulante, pues arrasaba con todo. Cuando iba a mercadillos de venta ambulante y la gente que no tenía una paradita legal, pues llegaba con la furgoneta, cargaba toda la mercancía, se vendía la gente dentro de la furgoneta y bueno, un señor personaje, ¿no? El grabado. Y una vez ya llegado ya el proceso ya de la llegada de la gente a Barcelona y tal, pues ya llega la creación, ¿no? De los núcleos de las barracas en Barcelona. ¿En qué sitios de Barcelona se crean? Previo a la exposición universal, pues por ejemplo tendríamos el barrio de la Magoria, donde está actualmente la campana de la DGT, de tráfico, o por ejemplo el Somorrostro o el Campo de la Bota. Estos serían así los primeros grandes núcleos, ¿no? En Montjuïc y en el litoral. Después también había algunos cerca de la prisión de la Modelo, en el ensanche también, por las Glorias, por el otro lado del ensanche serían las Glorias. Y ya posteriormente, después de la guerra civil, en el 49, en torno al 49, no se puede poner una fecha. Bueno, me sale el 49, el año 49, porque es cuando se crea el servicio de erradicación de las barracas, ¿no? Pero eso, en torno a 1945 más o menos, nace La Perona y los barrios de barracas del Carmelo. But I know that your life will is a danger thing. Pray, come on, I tell you about the flow I know. Pray, them skanking. Wow! Boom, blow! Wow! Tribute it! Yalla, yalla, Ramala. Hare. Bueno, pues una de las curiosidades, bueno, las cosas que me pareció más curiosas cuando vimos la exposición es el tema del control que había, ¿no? De a base, o sea, primero, los censos, ¿no? Que se hacían censos. Incluso en las primeras oleadas de barracas, pues hay en la exposición colgadas unas notas con algún propietario de un buen grupo de barracas, ¿no? Que como si dijéramos un cacique ni rural ni urbano, o sea, una cosa intermedia, que es un cacique de barraquil, o llámale como quieras. Y luego el tema ya después de, en los años 40 y los 50, el tema de las chapas, o sea, que les ponían chapas, claro, no eran calles, pues digamos, pues como las demás, y entonces en lugar de números lo que tenían eran chapas. Y también me pareció muy curioso que, claro, cuando los barraquistas pedían un piso digno, digamos, para salir de ahí, lo que pedían es que no se les diera uno por chapa, sino uno por familia, porque había más de una barraca, había bastante gente. Sí, eso es una lucha que sobre todo se inicia en Montjuïc a partir de los 60, cuando ya el proceso de realojamiento es inevitable. Las familias, bueno, se organizan, hace la Asociación de Padres de Familia de la Esperanza, y una de las luchas precisamente es esta, ¿no? Que el ayuntamiento lo que pretendía era realojar a partir de las chapas, o sea, una chapa, un piso por chapa, y la Asociación de Padres de Familia de la Esperanza lucha para que sea realmente un piso por familia y no un piso por chapa. Porque en la gran mayoría de casos, pues una misma chapa podía alojar a dos, tres familias. Eso ya se marca en el año 49, con lo que os comentaba antes del nacimiento del servicio de erradicación del barraquismo. Una de las formas para intentar controlar el que no crezcan más los barrios de barraca es poniendo esas chapas, ¿no? Y de ahí ese censo. Yo también, bueno, después de ver la exposición, que bueno, por mi parte te felicito, a mí me ha encantado la exposición y la ver. Y bueno, yo tenía dos comentarios y una pregunta. Los dos comentarios, la primera es que, bueno, hay un apartado de humor gráfico que me ha parecido súper actual. O sea, como es de, no sé de qué año es, del principio de las barracas y así. Y bueno, habla de especulación, habla de diferentes clases sociales y habla, bueno, me ha parecido muy muy actual, me he reído por la similitud con el momento actual un poco, de mini pisos, ¿no? De uno que se mata y dice, es más barato comprar un nicho que una casa, cosas así. Yeah. Y el otro comentario es el de, en un audiovisual que de los que aparece en la exposición, aparece un nombre de las barracas de Montjuïc que dice, en ese momento pensábamos que vivir dignamente era vivir en un piso. Ahora me lo planteo, porque en las barracas las familias tenían un huerto, tenían una salida a la calle rápida, ¿no? Y en cambio el hecho con el degoteo, ¿no? Que se hizo también de separar, pues se pusieron muchas familias en monobloques, ¿no? En pisos de hormigón. Y incluso al final de la exposición hay un pequeño anuncio, que supongo de la gobernación o así, que salen unos niños súper contentos mirando para arriba y se ven unos edificios de cemento absolutamente lúgubres, tristes y bueno... Luego como finalización de la entrevista iba a poner ese corte. Sí. Ah, bueno, pues luego lo ponemos porque es interesante. Bueno, yo también te quería hacer esta, bueno, esta pregunta, sí, la pregunta era si se podría salvar algo de estos núcleos de barracas que se, bueno, se desmantelaron, ¿no?, en los años 80. Y sobre todo porque creo que hay cosas que se podían salvar de estos núcleos, ¿no? Y que a veces los habitantes que han sido trasladados de estas barracas a lo mejor han perdido en calidad de vida. ¿Sabes el elogio de la barraca, eso del que hablábamos, del segundo elogio de la barraca del Delgado? Es que también se podría decir, es que el polígono de viviendas no siempre es mejor del núcleo de, ¿sabes?, de barracas o de viviendas ilegales. Por ejemplo, hay la paradoja, bueno, el ejemplo es de Roma. Yo en los últimos 2 años he vivido en un barrio popular de Roma que se llama El Piñeto, que a lo mejor algunos lo conocéis porque lo habéis visto, bueno, lo conocéis, pero sí que lo conocéis porque si habéis visto algunas películas, por ejemplo, Roma Ciudad Abierta, y algunas películas de neorealismo están rodadas ahí. Y es un barrio que hay una mezcla de varios tipos de viviendas, pero sí que hay también un núcleo que era de barracas, de viviendas ilegales, ¿no? Y bueno, es el núcleo que puedes ver en Accattone de Pasolini. Ahí sigue habiendo, bueno, han pasado 30 años, 40 años, y estas viviendas de barracas se han convertido en pequeñas villas, ¿sabes? Son pequeñas casitas con jardín, parecidas a los del Carmel. Entonces, ahora, desde un núcleo de barracas, se ha convertido en una ciudad jardín, ¿no? Y ahora hay todo un proceso de gentrificación, hay la clase media que está yendo ahí a comprar pisos, y es un sitio, no, super a la moda, ¿no? Hay sitios para ir a escuchar música, así. Y era un barrio, era una barriada degradada, y donde no había nada era un infierno, ¿sabes? Y la gente no iba ni a pasear por ahí, ¿no? Nosotros, al iniciar las entrevistas con la gente que vive en barracas, también veíamos, a medida que iba pasando el tiempo y que, sobre todo al repetir entrevistas con determinadas personas, ¿no?, que también evolucionaba el tema, y ahí está también un poco la clave. La barraca tiene como un carácter evolutivo, ¿no? Por lo general empieza siendo una construcción muy precaria y acaba siendo pues una casa con todas las de la ley, ¿no? De pared de tocho, cemento, su techo bien construido, pero era un poco el peligro, ¿no?, de caer en la idealización de la barraca, en cuanto a que si se podía salvar algo, evidentemente que se podía salvar algo, ¿no? En el Carmelo, por ejemplo, en Montjuïc, terminando siendo casas pues muy bien equipadas, ¿no? Eran barrios constituidos, pero lo que está claro es que el ayuntamiento no se lo podía permitir, no podía tolerar que existiera eso, y más durante la dictadura franquista, ¿no? Y después también que el suelo en Barcelona pues es una cosa muy escasa y termina siendo como para la óptica de las instituciones pues es un bien muy preciado y muy del cual se puede sacar mucho partido, ¿no?, económicamente hablando. Después, en cuanto a lo que hablábamos de los realojamientos, claro, cuando se inicia toda esta etapa de grandes polígonos, nosotros lo que vemos al ver esos realojamientos, sobre todo en la primera etapa, una vez está construido el polígono, es que los realojamientos son cuantitativos y no cualitativos. No se tiene para nada presente la realidad y las necesidades de la gente que va a vivir ahí, ¿no? Son sitios alejados de la ciudad, de su centro neurálgico, sitios donde faltan, en la gran mayoría de casos, pues los servicios más básicos, ¿no?, como puede ser una buena instalación de luz, de agua, etcétera, etcétera, o bien guarderías, escuelas, etcétera, ¿no? Y es toda una lucha, o sea, lo que termina siendo una lucha en Montjuïc, por ejemplo, hablaba de la Asociación de Padres de la Esperanza, sí, se disuelve eso, pero ya se había generado, hay un caldo de cultivo de tejido de asociación, ¿no?, asociacionismo, que se traslada, por ejemplo, en Cinco Rosas o la gente del sudoeste del Besós, del polígono del sudoeste del Besós, que continuarán la lucha ahí, porque una vez llegan allí, pues se dan cuenta que aquello es invivible si no se mojan un poco, ¿no? Y es también es bonito ver eso, ¿no?, que también en los barrios de barracas se genera todo un tejido social que aparentemente se disuelve, pero no, al ser trasladados a los polígonos, pues en muchos casos continúa, ¿no?, toda esa lucha. Y luego yo me he quedado con mi pregunta en cantera, que era, ¿todavía existen barracas? Es decir, ¿en Barcelona hay barracas? ¿Se pueden considerar barracas los asentamientos de gitanos romanos, por ejemplo, ahora mismo? O porque en la exposición se cierra mucho el tema, ¿no? Se terminaron de desmantelar los asentamientos, pero lo que hay ahora es barraquismo o se tendría que englobar en otro movimiento, en otra... Bueno, podemos hablar de infravivienda, ¿no? Que es más amplio y es una cosa que ha existido ya a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, Ildefons Sardá ya hablaba en el 19 de la infravivienda, ¿no? Y la trituración del espacio en el ensanche y, bueno, toda la concentración de gente, el hacinamiento en pisos, por ejemplo. Y después, en cuanto a lo que te refieres, pues sí, se podría considerar barraquismo. Nosotros, ya digo, es que eso a veces ha creado un poquito de confusión de por qué lo cerramos ahí. Porque nosotros estudiamos ese barraquismo, podríamos decir, horizontal, ¿no? El que se extiende en el mapa de la ciudad. Pero eso se terminó porque ya no hay más espacio, propiamente en Barcelona ciudad, ¿eh? No digo que no se pueda volver a... O sea que fuera sí que hay, ¿no? Núcleos de barracas. Sí. En la actualidad. Sí, cuando sales con el coche de Barcelona. Y posteriormente al año 90, posteriormente a las Olimpiadas, por ejemplo, en Poblenou, cuando ya se empezó a arrasar con determinadas fábricas, pues hubo campamentos tal cual, ¿no? Campamentos temporales. Que mientras la Guardia Urbana o la policía no intervenía, pues allí se juntaban una serie de roulots, se montaban cuatro barraquitas y mientras las autoridades no intervenían, pues existían y existen esos núcleos. A mí hay una foto que a mí me dejó también bastante, porque está hacia el final de la exposición, ¿no? Está muy bien porque justo lo que es el final son fotografías así familiares y como más personales. Incluso alguien comentaba que había gente que iba a ver a su abuelo, a ver a su abuela o a su tío. Tal cual, porque claro, son muchas de las familias que han pasado, o sea, que me he vivido en barracas. Pero una foto que me impactó bastante, ¿no? Y está muy bien colocada, es la de Narcís Serra, actual presidente de Caixa Catalunya. Pues justamente repartiendo propaganda en el año 79, pues justo antes de que fuera elegido alcalde, ¿no? Y entonces, o sea, me parece como bastante curioso. Y luego el plano este, o sea, hay también un plano no solo de Barcelona, sino de los alrededores, donde están precisamente esos polígonos donde luego eran reubicados y tal y cual. Desde luego, la exposición en sí es una alegría que la hayan prorrogado hasta el día 22 de abril, me parece que es, ¿no? 26. Hasta el 26 de abril, era hasta el 22 de febrero, lo han prorrogado al 26 de abril y recomendamos mucho la visita. Porque es que realmente está muy bien. Y el hecho de que las barracas, o sea, de que el tamaño de las pequeñas salas donde está hecha la exposición, esto lo has comentado ya, ¿no? Que es justo la idea de que es de ese tamaño eran las barracas. Es decir, la misma manera en que está montada la exposición te sitúa a veces en esos espacios así... Evoca, no es bien bien así, pero sí, un poquito pretendía evocar el diseño que hicieron unos arquitectos... Marcos y María, pues la idea era eso, un poco intentar evocar lo que podría ser un barrio de barracas, porque si te fijas son formas que no son del todo, no hay ángulos rectos prácticamente, ¿no? Entonces las barracas sí que la gran mayoría pues tenían ángulo recto, ¿no? Se intentaba, pues la forma de economizar el espacio, ¿no? El hecho de tener ángulos rectos. Bueno, yo quería añadir una cosa que he notado que es, bueno, una impresión que tengo es que una de las exposiciones que se han hecho en Barcelona que ha tenido más público entre los habitantes de Barcelona que turistas, ¿no? Porque generalmente aquí los museos tienen la mayoría son turistas. En cambio, yo me acuerdo cuando fui a la... Bueno, al estreno de la exposición y había mucha gente, ¿no?, que había vivido en estos barrios, que iba ahí, se reconocía las fotos, se reconocía en los documentales, ¿no? Bueno, tiene que ser satisfactorio, ¿no?, pensar que has hecho algo y que hay un interés en la ciudad, ¿no?, y que no es solo una etapa más de un recorrido turístico. Sí, es muy gratificante, la verdad. Y que no se quede simplemente en eso, ¿no?, en una mera vitrina o algo que lo dejas encajonado ahí, no, sino que la gente va ahí, por así decirlo, participa. Mucha gente me ha comentado, ¿no?, que a veces, visitando la exposición, ha alucinado porque justamente había una familia que había vivido en Montjuïc o en La Perona, o hace un par de semanas estuve en la exposición que hice una visita guiada a una gente amiga y justo había dos señoras barraquistas de las Corts, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi que te hacen ellos de guía. Bueno, casi no, te hacen ellos de guía, porque yo no lo viví propiamente, ¿no? Yo tengo 33 años y ya no pisé los barrios de barracas. Entonces, esa gente, cuando vas a la exposición, es muy gratificante, la verdad, que haya abierto las puertas. Y por otro lado, también una de las cosas que estaba pendiente era esa parte de la historia olvidada de Barcelona, ¿no? Que a veces desde las mismas instituciones, pues se trata de borrar, se trata de cómo ocultar esa historia. De hecho, es significativo, ¿no? El Somorroste ya no existe, se le cambió el nombre, ¿no? En Montjuïc hay una parada de autobús que pone Can Valero. después está el vivero de Tres Pins, pero los nombres han desaparecido propiamente, es curioso, ¿no? Yo a veces pienso, por ejemplo, en el Raval era el barrio chino antes. Uh-huh. ¿Por qué ahora le llamamos el Raval y no? Hay como una política premeditada para borrar, ¿no?, historia. Y entonces ese punto pues nos gustó, ¿no?, el hecho de tocar un poquito la fibra y que... Bueno, en realidad es lo que dice Manuel Delgado, me parece, que Barcelona practica la memoria selectiva, ¿no? Y algunas cosas que interesan, entonces se valorizan porque entran en un determinado circuito turístico o en un determinado discurso ideológico, ¿no? Tipo como el modernismo, la burguesía catalana, y algunas cosas se borran, algunas cosas se esconden, ¿no? Bueno, tenemos las dos familias, la familia Güell, que son... no me quiero enrollar, pero eran dos familias de esclavistas, ¿no? Y en cambio eran los que financiaban las grandes obras de la Barcelona, ¿no?, modernista. Yo quería comentar también, vi en una foto, salía, bueno, era como una especie de documento que habían hecho, la foto del documento, y aparecía pues las barracas numeradas por calles y los propietarios de las barracas, que muchísimas veces no coincidían con las personas que vivían dentro, y además también se veía como lugartenientes de las barracas, gente con 15, 20 barracas en propiedad, que yo supongo que estarían especulando con ellas y haciendo que la gente pagara una especie de alquiler por él, ¿no? Y sorprendió, bueno, a mí me sorprendió bastante. De hecho, bueno, eso queda reflejado. Hay un bando municipal del año 49 que emite el alcalde, era en esos momentos Josep María de Albert y de Espujol, que habla precisamente de eso, de especulaciones criminales, ¿no? Creo que es en el punto número 2, dice, de este bando municipal, dice: los propietarios de solares o terrenos deberán poner en conocimiento de la autoridad municipal todo intento de construir obras no autorizadas por las ordenanzas municipales, bueno, etcétera, etcétera. Dice que, bueno, intenta implicar a los propietarios. Y más adelante, en el punto octavo del bando municipal, dice: serán sancionados los propietarios que, a sabiendas o con su negligencia, contribuyan a la propagación de edificación de barracas, las que, además de ser multadas reglamentariamente, deberán satisfacer los gastos que origine el derribo, etcétera, etcétera. Con lo cual, es tal cual lo que estabas comentando tú, ¿no? Hay especulación hasta con las barracas, ¿no? La gente con los traspasos o ventas que son ilegales, porque en ningún momento, o casi en ningún momento, el barraquista es titular del terreno. Bueno, hace un tiempo salió un libro que está muy bien, es de Mike Davis, que es un sociólogo, se llama Planeta Miseria, y trata también del tema del barraquismo, de la infravivienda, y... esto que pasó en Barcelona se repite en muchas ciudades del tercer mundo, pero ahora, aunque el barraquismo existe desde hace mucho tiempo, ahora estamos en una situación mucho peor, porque estos núcleos de barracas, el crecimiento demográfico ha sido tal que en este momento se van ocupando con nuevas barracas el espacio que quedaba y que no se pudo ocupar antes. O sea, lo peor de lo peor, ¿no? Los solares peores que quedaban. Y además, muchas de esas barracas se han fraccionado y se realquilan, ¿no?, espacio en esas barracas. Entonces, es mucho peor ahora la situación en las ciudades del tercer mundo, ¿no? Ahí no tocó tanto. Bueno, ya. Bueno, hay cosas que yo quería preguntar que también se van a quedar. Es que me era muy curioso también lo de las barracas verticales que hablabais en la exposición, que se pasan de las barracas horizontales a las verticales, ¿no? Bueno, ya lo habéis comentado un poco también, lo de que se hacen pisos y, bueno, ¿no?, se hacen sin infraestructura, sin ningún tipo de servicios ni nada, ¿no? Que también es un poco defraudante que pasaran a eso, vaya. Pero bueno, no sé, si no tenéis ninguna pregunta más, pues ya despediría. Podríamos seguir. Podríamos seguir porque, ya digo, es muy recomendable la exposición, está ya en la Plaza del Rey hasta el 26 de abril y os la recomendamos muy mucho. Y bueno, y tiene muchísimo tema, lo que pasa es que ya se nos va a excursar en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿la vais a llevar a Madrid esa exposición, ya que es un programa que se dedica a Madrid? No sé si, ¿no?, se podrá llevar, ya nos gustaría. Es que es muy de Barcelona, es lo que tú acabas de subrayar, ¿no? Que, o sea, que es una de las pocas que ha habido más barceloneses que turistas. O sea, es realmente... porque casi todas se hacen casi pensando más en el visitante turista, ¿no? Bueno, en el caso de Madrid, ya que el programa también se va a escuchar en Madrid, me parece, por lo que comentabas ahí antes, hace un par de meses o así se estrenó una película, película documental sobre las barracas del Pozo del Tío Raimundo en Madrid. Ah. Muy recomendable. Yo no he tenido la oportunidad de ver, pero compañeros del equipo de Barracas la han visto. Yo he leído un poco de qué trata y a ver si algún día pues podemos proyectarla, ¿no? En algún sitio estaría bien. También, sí, sí. Bueno, pues si no tienes nada más que decir o alguna portada, ¿no? Podríamos estar horas, pero no tengo portada, no tengo el notición, así que de momento. Pues acabaríamos con una, porque uno de los aciertos también de la exposición, bajo mi punto de vista, es el documental que pasáis a, bueno, al final hay gente hablando, gente que ha vivido en barracas y tal, hablando pues todo, ¿no? De todos los procesos que y todas las cosas que han vivido allí. Y bueno, yo quería acabar la entrevista pues con un corte de ese documental. Hay varios documentales. En la exposición. Bueno, es el final, que salen hablando, salen comentando... Pues ¿antes eso de los álbumes familiares? No, al final sí, del todo. Ah, entonces, álbumes. Vale. Al final del todo. No, porque el que está antes de los álbumes familiares lo hicimos nosotros, y el resto sí que son recopilación de filmoteca y de gente que nos hemos enterado. Me parece que el corte que quieres pasar precisamente es de... Si es el que salen los edificios así gigantes y los niños y todo no, eso. No, bueno, es un corte de voz, o sea, es gente al final cuando están hablando de... Sí, yo creo que es el que hicisteis vosotros, ¿eh? Por lo que ha comentado antes Marc. No, si dice al final, entonces no es de los que escuchamos hicimos nosotros. Y luego. Sí, sí, sí. En todo caso... Jo estic una mica descontent amb el procés del barraquisme perquè, en definitiva, amagar aquí si hi ha hagut una feina de l'Ajuntament d'oblidar la història que hi ha hagut dintre d'aquest barri de barraques, quan hi havia molta gent vàlida, molta gent que després es va integrar en partits, molta gent que va estar, sobretot del PSUC, molta gent que ara actualment està dels ajuntaments del Prat o els ajuntaments de la Mina, eren gent que havia sortit d'aquí, havia hagut un moviment de conscienciació bastant gran, i crec que no s'hauria d'haver tapat i oblidat el barri, la història del barri, amb un parc tan maco, tan distant de la ciutat. Penso que s'hauria hagut de deixar algunes fites, llocs com Can Valero, el Noche y Día, la Burra, el Valero Petit, la muntanya, el cinema. Hi havia una sèrie de llocs que eren importants en la vida i que de fet parla de la història de Barcelona també, i que s'han deixat, s'han tapat d'alguna manera amb arbres i jardins i passejos. Esa es nuestra pequeña historia del barraquismo en Barcelona. ...4,5 millones de viviendas vacías... ...récord europeo... ...10 millones de personas... ...sin derecho a alojamiento... ...la edad de emancipación... ...más alta de Europa... No es un problema de viviendas, es un problema de derechos. Si sigues sin casa, toma las calles. Si dependes de un banco para pagar una hipoteca, te conviertes en un esclavo. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. No más dinero público para los especuladores. Manifestación por el alquiler social universal. Madrid, 14 de marzo, 2009, 18 horas, Puerta del Sol. V. Beso bat espata, aizkora bestea, gorputza... La música, ¿no? Se me oye con la música... Se te oye de coña, tío. Bueno, sí, el 14 de marzo de la manifestación en Madrid, nosotros el 13 hemos organizado una jornada. Es la tercera jornada de un ciclo que hemos empezado hace meses sobre el derecho a la vivienda. Y esta jornada la dedicamos al impacto que ha tenido la construcción sobre el territorio catalán. y coincide en esas primeras dos semanas de marzo, la Comisión de Urbanismo de Cataluña aprobará definitivamente las AREs, que son las áreas residenciales estratégicas, que son una medida que incluía el Pacto Nacional por la Vivienda, y se trata de unos 100 proyectos que se realizarán en 86 municipios de Cataluña y que prevén la construcción de 90.000 viviendas más. Viviendas que serán la mitad de libre mercado y la mitad de protección. Bueno, en esta jornada hablaremos de esta política de construir más, cuando en Cataluña tenemos 450.000 viviendas vacías, y también tenemos invitado Ecologistas en Acción y Ecologistas de Cataluña, que además Ecologistas de Cataluña es una plataforma que está preparando una manifestación en contra de la política territorial del gobierno de Cataluña para el 22 de marzo. Y nada, haremos un poco el punto de la situación, veremos lo que ha pasado, veremos cuáles han sido las consecuencias de construir una vivienda. No es una vivienda cada cuatro minutos, es mucho peor, es una vivienda unifamiliar cada cuatro minutos. Y esto tiene un impacto brutal sobre el territorio, es una dispersión de la construcción que yo no sé si Cataluña no es un territorio tan grande, ¿no? Está en proyecto, pero ya veremos lo que se llega a hacer, porque de hecho la mitad de esas viviendas se intenta, de las del pacto, intentan que sea de precio concertado, etcétera. En todo caso, el título de la cita, porque se enmarca dentro de las cuatro citas para salir de la crisis de la vivienda, que también os presento un nuevo blog que se llama cicle4cites.blogspot.com, donde están recogidas las dos anteriores que hicimos sobre hipotecas y sobre pisos vacíos, y esta tercera que se titula Construir aún más y... ¿Cómo cambiar un modelo insostenible? ¿Cómo ir hacia un modelo... O sea, ¿cómo cambiar un modelo insostenible? Bien, esto será el 13 y además va ligado a esto, a la plataforma y, bueno, y a todo el movimiento que está habiendo por el 22 de marzo. Ya estamos entrando un poco en agenda, estamos pasando un poco de noticias a agenda, ¿no? Y entonces, el próximo programa, que de hecho lo haremos el día 15 de marzo, si no me equivoco, que será un día después de la manifestación de Madrid y Donosti, que no se nos olvide también que en el Alderdi Eder, también el 14 de marzo también hay concentración en Donosti. Pues el 15 de marzo será el próximo programa y habrá pasado pues también esta tercera cita. Bueno, os contaremos lo que ha pasado, ¿no? Contaremos, digamos, será en diferido. Y pero claro, avisaremos de que el día 22 de marzo, que es el domingo siguiente, pues tenemos también esta manifestación, que no solo contra la política territorial, sino también contra la política energética, contra temas de agua, contra temas de... O sea, contra, digamos, un poco el... contra el capitalismo, pues bueno, sí, pues básicamente vivienda, sí, claro. Siempre tiene la vivienda del medio, ¿no? Porque sí. También yo creo el tema, claro, de la sequía, ¿no? Que ha pasado, es que estas viviendas unifamiliares que se han construido aquí en Cataluña, cada vivienda unifamiliar tiene también piscina. Con su piscinita, sí, ¿sabes? Bueno, hay campitos de golf y bla, bla, bla. Sí, no, claro, es además el tema de la vivienda, pues ligado también al desarrollo urbanístico, el derecho a ciudad, etcétera, etcétera. Tendremos también, vendrá gente de San Celoni que han frenado en principio este Ares, o el área residencial estratégica, digamos, que les tocaba, y lo han frenado, pero claro, la Generalitat, bueno, es tan democrática, ¿sabes? Popular, o sea, no es contra, es realmente contra el capitalismo, porque el capitalismo de la Generalitat implica que pueden pasar por encima de lo que decida en referendo un pueblo como San Celoni, ¿no? Entonces, bien, pues vamos ya. Yo tengo vamos algo cerrando. De agenda propiamente, si te sí, sirve. Estamos en ella. Agenda. ¿Sí? Vamos con agendas. Así lo del cine. Sí. Bueno, que nada, que el día 8 de marzo... Ay, me dicen que me acerque más, espera, me acerco, vengo, ya llego, va. Bueno, que el día 8 de marzo, que es domingo que viene, empezamos un nuevo ciclo de cine, un ciclo coordinado por nuestro inestimable colaborador del programa Il Direttore, que a veces sube por aquí y nos habla un poquito. Pero tengo que coordinar yo, no lo sabía. Estás coordinando, Daniele. Pero no me quería comprometer. Demasiado tarde. Bueno, el caso es que va a ser un ciclo de cine llamado Cine y Revolución, y la primera cita es día 8 de marzo a las 8 de la tarde en el CSO Barri Carme, que está en la calle del Carme, número 25 bis, al ladito de la Rambla. Entonces, la primera peli que vamos a pasar es La Ciudad de las Mujeres, un poco... para homenajear el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Y los siguientes pases de cine van a ser 900, Sacco e Vanzetti y agáchate, maldito. ¿Es así? Pero, eso no, lo has pronunciado bien. 900 cortato, ¿no? 900. Due versiones. Espera, que lo pronuncio mal yo también. 900 cortado en dos, porque en dos. Son 4 horas y media. Que todas las pelis tendrán un poquito de introducción y luego os podéis quedar a echar una birrilla ahí en el Barri Karma, calle Karma, 25 bis. Con esto me has recordado que el día 13 de marzo, es que se me pasaba eso, o sea, los jueves, todos los jueves en Magdalenas, hay también el Cine Club, pero, y entonces se hace también el. O sea, todos los jueves está el Cine Club Magdalenas, que desde las 6 hay cafeta, digamos, hay bar Copyfight, que también lo podéis ver en magdalenas.net, pues el tema del bar Copyfight. Y el viernes también haremos bar Copyfight a partir de las 5 o las 6, anterior a la cita esta del viernes 13 de marzo. Y luego hay otra última cuestión de agenda, sí, por encima, que es el 17 de marzo, pues atentos al 17 de marzo, igual que el 17 de septiembre, pues la plataforma Colectivo Crisis, pues vuelve a salir, a sacar a la calle un nuevo ejemplar de, bueno, todo esto en 17-s.info podéis informaros, que será para el 17 de marzo. Una agenda así cargadita como para no, quiero añadir como para no parar ni para tomar aire. Voy a añadir una cosa en la agenda, pero sin fecha, que es el segundo ciclo de cine que se hará, ¿no? Después de esto, ajá, que se dedicará a la vivienda. Y ya que tenemos Max aquí, hay una película que está muy bien, que se llama El Techo, que es una película de Vittorio De Sica, y que estaría bien que vosotros del grupo la presentarais, porque va de la construcción de una baraca en Roma después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una encerrona. Bueno, estás obligado, ya lo hemos, ahí, a los Veremos. Millones de oyentes, ya lo hemos dicho, y estás comprometido. Encantado. Bueno, y también digo, a los de Madrid, organizad ciclos de cine porque está muy bien, ¿no? Tendría que ir el director a organizar ahí en Madrid algún ciclo de cine. Bueno, y vamos cerrando ya. Vamos cerrando y entonces, bueno, pues nos vamos despidiendo y hacemos, bueno, vamos a hacer un homenaje a Pepe Rubianes, que hoy ha fallecido y, ¿no? Sí, ¿decías? Sí, homenajeamos. Simplemente quería recordar que en el tiempo del programa se han construido 20 pisos unifamiliares, seguramente. Sí, con piscina. Bueno, antes de despedirnos, sobre todo eso también, saludar a la gente de Madrid y de Donosti, que igual menos, pero también igual alguno nos oye ahí en el podcast. Decirle gracias a Max por haber venido. Ajá, muchas sí, gracias. Claro, por supuesto. Tanto por la exposición como por haber venido, claro. Y bueno, vamos allá con este homenaje sentido a Pepe. Te volveremos a encontrar, adiós. Max, al ciclo de cine, ¿no? Bueno, adiós, ¿eh? Adiós. Chao. Hasta la próxima. Momento ahora sale, ¿eh? Es. Momento. Un niño bueno. Bueno, bueno, bueno. Mi mami me dice que soy el más bueno. Mi papi me dice que soy racata bueno. Mi abuela me dice que soy un bombón. Todo el mundo en el barrio me llama super bueno. Yo tengo una amiguita que se llama Isabelita. Ella muy buena también, pero menos que yo. Isabelita tiene una muñequita que es negrita, mucho más que yo. Yo siempre juego con Isabelita en su casita. Ella vive en el séptimo piso del edificio sin ascensor. Un día Isabelita le puse una silla en el balcón. Isabelita se subió con la muñequita negrita y se cayó del séptimo piso a la acera, se cayó y se escoñó. No quedó un cachico enterico de Isabelita, pero la muñequita sí que quedó enterita. porque era negrita. Alguien empujó a Isabelita, pero yo no fui porque soy un niño bueno, muy bueno.